El Señor nos dice hoy: amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os injurian. Cuando alguien nos hace una cosa mala, se crea una herida, porque las heridas no solamente son en el cuerpo, también hay heridas en nuestro espíritu, porque vemos que alguien pues nos ha hecho un daño con la palabra o, en fin, iba a decir con la obra, pero más normal es que sea con la palabra. También se puede hacer daño con la obra, con obras, sin dañar para nada al cuerpo, y eso crea una herida. Y cuanto más maldad ha tenido esa persona, más grande es la herida. Y el Señor nos dice, sin embargo, que perdonemos. ¿Por qué? Pues mirad, nosotros, dándole vueltas a ese mal que nos han hecho, cierto y verdadero, no vamos a arreglar nada. Lo que vamos a hacer es que esa herida siga abierta. Mientras que si nosotros dejamos en una primera fase de pensar en el tema, no pensar, cada vez que nos venga a la mente, a otra cuestión, distraigámonos. En una segunda fase, incluso, Señor, no le deseo ningún mal. No le deseo ningún mal. Decirlo de corazón, internamente. Y en una tercera fase, incluso decir, Señor, le deseo que le vaya muy bien a esta persona. Por supuesto que esto, si uno lo dice de verdad, en la oración, va sanando esa herida. Va sanando. Y al final no queda nada. Pero si estamos dándole vueltas, si estamos, y peor si encima, si yo cogiera a esa persona, tal, le haría esto, ojalá que le pase esto, la herida, que en principio era así, se va haciendo más grande. Entonces, esta es la medicina, no hay otra. Y si uno hace lo otro, la herida primero no se cierra e incluso se puede agrandar. Y siempre uno es el mal que nos han hecho y después el mal que hemos hecho en nuestra mente, que es mucho mayor. Porque con la mente, esa herida que hay en nuestra mente, la vamos haciendo más grande. Está en nuestra mente porque está en nuestra memoria. Allí, supurando, dolorosa. Y eso hace que el intelecto venga a darle vueltas. Y el intelecto, al darle vueltas, hace que la voluntad comience a hacer actos malos, de deseo del mal. Para parar esto, el perdón. Que cuesta. Es muy sencillo decir, perdonad a los que os hacen mal. Es muy sencillo. Pero después, al que le han hecho mal de verdad, él sabe lo que eso cuesta. Pero no hay otro camino. Y diréis, pero claro, es que el otro me ha hecho daño. Y tiene que haber una justicia. La hay, la hay, la hay. Y una justicia perfecta. Dejad actuar la justicia. Por darle vueltas, no vais a hacer que la justicia vaya mejor. No vais a hacer. Si de verdad no podéis más, si de verdad no podéis aguantar más, pedid justicia al Señor, eso sí. Y cuando uno ha sido atacado injustamente y alguien que está realmente pues sufriendo, sobre todo las cosas continuadas, sufriendo pues el ataque de alguien, Dios actúa. Al que se lo pide, actúa. Si parece que no actúa, será por razones poderosísimas. Pero lo mejor es lo que os he dicho, lo más bueno, lo más santo es simplemente perdonar y dejarlo todo en las manos de Dios, que actúa siempre en su momento. Al que pide justicia, siempre le parece que Dios actúa demasiado tarde. Al pecador que pide misericordia, siempre ve la justicia ya demasiado cerca. Por eso es Dios el que, sabiéndolo todo, hace lo que tiene que hacer. Escuchando a unos que piden justicia, a otros que en algún momento le piden perdón. Sin embargo, incluso sobre el que pide perdón, cuando ha hecho daño al prójimo, con solo pedir perdón a Dios, a veces la justicia tiene que actuar. El que hace daño al prójimo, aunque después pida perdón a Dios, Dios le perdonará el pecado. Pero muchas veces, incluso aquí en la tierra, la justicia tiene que actuar. No siempre, a veces lo deja Dios todo para el más allá. Pero a veces no, a veces no. Y eso es una misericordia de Dios, para que así la persona que ha hecho daño, pues vea que ha hecho daño. Y en el sufrimiento que a otros causó, sufriéndolo él, pues se arrepienta más y pida perdón más y repare. En cualquier caso, la justicia aquí en la tierra actúa poco, la humana. Es en el más allá, donde de verdad veremos que aunque nosotros perdonemos el mal que nos han hecho, una cosa es nuestro perdón y otra cosa es el de Dios. El que nosotros perdonemos a alguien el mal que nos han hecho, no perdona nada a la persona. El pecado sigue igual y Dios se lo imputará lo mismo que si no se lo hubiéramos perdonado. Así que recordadlo siempre cuando os cueste perdonar. El que yo aquí en la tierra perdone, me sana a mí, me beneficia a mí. Pero en nada perdona lo más mínimo el daño que ha hecho la otra persona. Y también quería deciros que cuántas veces en mi vida como sacerdote he visto a personas rabiando, pidiendo justicia contra alguien, con lágrimas, con... Y ella era la culpable, la que pedía justicia. ¿Cuántas veces lo he visto esto? He visto escenas tremendas, desgarradoras, pidiendo justicia a Dios, a las autoridades civiles, a... Y esa persona era la que era la culpable, de todo. Y esto, que insisto, no lo he visto una vez ni dos, sino bastantes veces, me ha hecho ver que a veces cuando pedimos a Dios, si pudiéramos oír directamente la voz de Dios de los cielos, nos llevaríamos grandes sorpresas, y a veces oiríamos, tú me pides justicia, tú eres la culpable de todo, porque cuanto peor es uno, más entiende que todo lo de alrededor es por culpa de los demás y que el inocente es uno. Y en esos momentos uno clama a Dios, hace la vida imposible al prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es uno, es uno. Así que siempre eso me ha hecho entender lo poco que sabemos, lo mal que nos conocemos. Y por eso la espera de Dios, el tiempo que se toma Dios, lo sabio que es, y las cosas que tiene que oír, pero no le importa, él escucha a todos y hace siempre lo que tiene que hacer. Nunca tarde. La justicia de Dios nunca ha llegado tarde. Ha llegado siempre en su momento. Y recordad también, el perdón de Dios es el perdón de la otra vida, ¿cierto? Pero uno tiene que pagar el mal que ha hecho a los demás, el purgatorio. El purgatorio es como el infierno, más o menos, en cierto modo, solo que limitado a un tiempo. Pero cada uno tendrá que pagar allí el mal que hizo, entero y verdadero, aunque le haya perdonado ya Dios el pecado y la víctima. Pero la justicia ha de ser resarcida, y eso es una gran sabiduría de Dios. Sobre todo, no solo en las pequeñas cosas de la vida, sino en las grandes cosas de este mundo, cuando uno piensa en gente que hace tanto daño a veces a pueblos enteros, pienso sobre todo pues en la mafia, el terrorismo, dictadores que han oprimido a sus pueblos y que uno dice, bueno, va a morir tranquilamente, anciano, sin problemas de salud. Eso es lo peor que le puede suceder. Porque toda la justicia recaerá entera, entera. Si le hubieran ido mal las cosas en la tierra, en ese sufrir hubiera podido elevar su alma a Dios y pedir que le ayudara. Pero lo peor es eso. Y ciertamente, pues, yo lo pienso, pues eso, cuando iba a decir gente del pasado ya muerta, Pol Pot, Stalin, pero no, cuando uno ve, por ejemplo, pues a personas como Fidel Castro, oprimiendo a todo un pueblo, persiguiendo a la iglesia, no dejando la libertad, encarcelando, y que se acerca el momento, se acerca el momento, y él no lo ve, porque si no cambiaría. Pues uno dice, esto es tremendo, esto es tremendo. Cuando él deje su cuerpo, no sabe lo que se va a encontrar. Así que, como veis, hay que orar mucho, no tanto por las víctimas, que ellas ya se santifican más, sino por el opresor, porque él es el que de verdad está necesitado. Que la Santísima Virgen María, pues, ayude a todos cuantos hacen daño a los demás, para que vean su mal y para que se arrepientan. Cuando hacemos estas peticiones en la misa, no penséis que son en vano, porque si lo pidamos de corazón, todos no, pero uno a lo mejor va a recibir interiormente una gracia para arrepentirse y empezar el buen camino. Pues se lo pedimos a la Santísima Virgen María, que alguien se arrepienta. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible.